Y emisora es Box FM, la radio que todos quieren. En El Salvador todos la prefieren. Mi radio es Box FM, siempre la tengo en mi dial. Para la rumba, para gozar, aquí la música está brutal. Con los éxitos que quieres disfrutar, papá. Por eso yo escucho Box, mi emisora es la radio number one. Por eso yo escucho Box, mi emisora es la radio number one. Bueno, ya nos arrancó el bus. Les habla su capitán. Bon voyage. Buen viaje. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. ¿Listo ya el limpiador de neuronas? ¡Nos vamos de viaje! Y disfrute aquí de los grandes recuerdos. Gracias a 1900 ayer en Box FM 94.5. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute. Mil y un lugar. De todo al pasar y disfrute. Con mil y una persona. De las hermosas historias que les vamos a contar. Muchísimas historias para hoy. En el último día. O el último fin de semana, porque eso de último día de vacaciones está dudoso. Hay gente que trabaja hasta el martes. No hay probabilidades de lluvia. Día soleado, soleado, soleado. Por el momento 27 grados centígrados y esperamos aún más. Sunshine down on her head, so fair. Los mismos diablos que hicieron la canción en español también la hicieron en inglés cantando Dancing in the Sun. Oh, oh, oh. La canción del verano en el año de 1970. Y quiero ser parte tuya. Los Diablos de España. Dentro de ti siempre estar. Ser quien construya alegría y felicidad. Canción que versionaron los Tremolos de Inglaterra. Mientras nosotros lo cantábamos como Dancing in the Sun, bailando en el sol, estos ingleses lo cantaban como Dancing in the Rain, bailando en la lluvia. Pobrecitos tan nublados que son. ¡Gran sol! El cielo está precioso, 27 grados centígrados. Y un montón de gente que se anima a volverse a meter, a ser arrastrada por las olas. En su bikini. Pieza de baño que fue inventada en el año de 1948 por un francés, Louis.

la que se fue de vacaciones de Semana Santa y regresó hasta Christmas, portándose bien. Que sí. Yo estoy muy bien, gracias, excelente, pasándola muy, pero muy, muy bien, acompañado de ustedes que se están manifestando a través del 503 para los del extranjero, 22230172, o si no, también en la página de 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo. Pueden acceder a ella poniendo donde está ahí, de que dice HTTP, tururú, tururú, tururú, ahí borran todo eso y solo ponen 1900. ayerpegadito.com y le dan enter y eso los redireccionará hasta nuestra página, en donde encontrarán el logo y pueden comentar, pueden saludar, pueden contarnos sus inquietudes y todo eso, como ya lo hizo Oscar Melara, Mauricio Música, Felisa Ramos, José David Cepeda, Silvita Rivera, Chamba FJ y Salvador García, su tocayo. Aló, buenos días. Dos canciones, Sergio. Una, Love Can Make You Happy, de Mercy, y Eloisa, de Barry Ryan, please. Uy, uy, uy, ¿desde dónde me estás llamando que se te oye así como bien lejos? Estoy llamando aquí de Santa Ana. De Santa Ana, yo ya me voy para Santa Ana. Estoy aquí en el lago de Coatepeque, saboreando una sopa de cangrejos. Pero no es un cangrejito playero. ¿Cómo no? Claro que sí. Vaya, muy bien. Mira, otra cosa. ¿Ya comiste las tradicionales tortas con la receta santaneca? Ah, sí, ya las comí ayer precisamente. Muy buenas. Porque son diferentes a las migueleñas, ¿verdad? No, totalmente. Las de San Miguel no me gustan porque son más masa que pescado. Ah, vaya. Sí, no me gustan. Me gustan más las de la zona central y la zona occidental. Pero la zona oriental, que me perdonen los migueleños, no me gustan. Bueno, que te perdonen, ya van a empezar a llamar. ¡Qué mal gusto el del santaneco ese! Pero tiene buen gusto en música, ahí te va. Bueno, pues, poneme las canciones, pues. Ahí van, dale volumen al radio. Ok, excelente, hasta luego. Thank you. El amor te puede hacer muy, pero muy, muy, muy, muy feliz. El grupo Mercy es de los considerados de un solo éxito. Uy, años de no oírlo. Eso fue de 1969. ¡Démole! ¡Hay ofertas! Hay gente que de una vez, para que uno no tenga excusas, hasta el enlace le pone. Muchas, pero muchas gracias a Felicia Ramos, quien está con deseos de oír a Landy Gibb, y para que yo no diga, ay, mira, esa canción no la tengo, mira, esa canción no la conoce, de una vez por todas me pone el enlace. One more look at the night. Andy Gibb, en 1900, ayer. A la noche de Andy Gibb, gracias a Felisa Ramos, que nos escribió a través de la página de 1900ayer.com o 1900ayer, el original, en Facebook. Ella escribió temprano en su muro: yo soy la resurrección y la vida, así el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso de acuerdo a Juan 11:25. Y esa lo puso ella porque hoy, recordemos, es el domingo de resurrección. Más de Andy Gibb. For so long, for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling, this love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string. Solamente quiero ser el todo en tu vivir, cantando Andy Gibb, el chiquito de los hermanos Gibb, de Barry, Robin y Maurice, los Bee Gees, y que desafortunadamente murió como consecuencia de el abuso de las drogas. Y hablando de muertes, un 4 de abril, hace mucho tiempo, se produjo un magnicidio terrible lo que sucedió, porque asesinaron a un pastor, pero de los buenos pastores, no de los que andan hablando de la infidelidad responsable, no, nada, era responsable con los derechos humanos, sobre todo hacia los afroamericanos, así es como les dicen a los muchachos de color negro. Y entonces él luchó, incluso la ¿cómo se llama? La última premiación de los Oscar vio salir ganadora a esta canción que relata una de las marchas del reverendo Luther King tratando de conseguir el derecho al voto de los afroamericanos. Cuatro de abril de 1968, lo mata James Earl Ray, a quien capturaron en Londres, lo someten a juicio, le dieron 99 años por no darle la pena de muerte. Y el 5 de abril esperaban las autoridades en los Estados Unidos, por todos lados, violencia racial a raíz de este magnicidio. Sobre todo en Boston, Massachusetts, en donde para el 5, para hoy, se había programado un concierto de James Brown. Entonces el alcalde dijo, no, mire, mejor eso clausurémoslo, cancelémoslo, porque no vaya a ser que sirva para detonar más cosas. Y entonces empezaron, se pusieron al habla con James Brown, consiguieron permiso de James Brown para pasar el concierto, así a última hora, por televisión, transmitirlo en directo, lo cual se hizo, y eso ayudó a mitigar la ira de un montón de afroamericanos, que solamente se puso de manifiesto en un momento en el show, cuando varias gentes se trató de apoderar del escenario, y entonces llegaron, la mayor parte de los que hacían esto eran negros, llegaron policías blancos, a lo que el héroe del concierto, James Brown, les dijo a los policías, back up, para atrasito, por favor, y habló, bueno, ¿qué son esos relajos? ¿Qué no merezco yo respeto de la gente hermana mía? Y la gente hermana de él le hizo caso y las cosas se calmaron un día como hoy en Boston, Massachusetts, cuando se esperaba violencia racial, la cual fue evitada gracias a la intervención.